Jornada de elaboración de almidón de mandioca con feriantes formoseños. En el marco de la Semana Continental de las Semillas Nativas y Criollas, se realizó en Misión Tacaglé, una localidad ubicada a 250 kilómetros de Formosa Capital, una jornada de elaboración de almidón de mandioca, con la presencia de agricultores familiares de varias localidades, el acompañamiento de Incupo y técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar. La mandioca es un producto que se puede consumir de varias formas y que persiste aún gracias a que las familias campesinas fueron resguardándola a través del tiempo. Araceli Paredes, Incupo. Lo que se hizo hoy era una jornada de hacer almidón de mandioca, que lo vienen haciendo hace mucho, todos los productores también, manualmente. Muchos contaban de algunas organizaciones que ellos hace mucho tiempo vienen haciendo el rescate de muchas ramas de mandioca, porque es una semilla que todavía en el tiempo se mantiene, gracias a que los productores todos los años guardan la mandioca, porque la consumen como pan, si se quiere, como harina, la consumen en otro tipo de comida, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que hace también que siga produciendo muchísimas variedades de mandioca. Feliz Infran es una feriante de Puesto Ramona. Nos comentaba cuál es el método para conservar la semilla de mandioca, método que se viene repitiendo de generación a generación. Además nos explica la importancia de utilizar las semillas criollas. Nosotros la cortamos y la ponemos en forma de un arco de madera, de palma, como se dice, y ahí lo ponemos bien paradito, todas las ramas, tapamos todo con pasto seco, bien tapado, y pasa la helada y llega el tiempo de la siembra y tenemos una semilla nueva, fresca. La semilla criolla es la que más aguanta, porque hoy en día tenemos toda la transgénica que por ahí se dan las semillas, se dan el herbicida, pero no es lo mismo que la original, porque tiene su aguante en tiempo, ¿viste? Y aparte de eso, se estamos hundiendo los con el sentido de herbicida. Se produjeron más de 40 kilos de almidón, se compartieron conocimientos y se rescataron saberes de las diferentes zonas, apostando a la soberanía alimentaria y promoviendo la importancia de resguardar las semillas. Para el informativo Farco, Damián Galeano, FM Activa, 95.5, Pirané, Formosa.